Hey gente, bienvenidos al Electro Chic Breakcast. Toda la actualidad de la música electrónica dance en media hora de mezcla non-stop. Soy su anfitrión, Ricardo Sebastián Escobar, y les guiaré por una selección electro chic de los mejores récords del momento. Para entender el funcionamiento y ventajas de un podcast, descarguen el episodio explicativo de un minuto llamado ¿Cómo usar el Electro Chic Breakcast? No olviden abrir la ventana de ilustración de su iTunes que está en la parte inferior izquierda de su pantalla. Esta les va a permitir seguir en directo el programa y de descubrir las ilustraciones chic con información de las canciones que suenan. En este primer episodio escucharemos algo de Loco Guru Josh, en inglés Mark Knight, Steve Angelo y del legendario Bob Sinclair. Envíenos sus ilustraciones o fotos al mail que aparece en la pantalla de ilustración de su iTunes para publicarlas en una edición especial. Comenzamos este primer episodio con un single representativo en el Global Gathering 2008. Un tema de la onda de Jano, que igualmente presenta ritmos muy vanguardistas. Es nada más que el tema Man with a Red Face de Mark Knight y Funka Agenda. Comenzamos con media hora de mezcla en versión non-stop. Disfruten el show. Josh Project es el grupo del que hablaremos este episodio. Al saber sobre el artista de la canción boom del momento Infinity 2008, descubrimos que es un grupo. Es lógicamente por Guru Josh, el integrante principal de este trío alemán que reciben su nombre. Sorprende saber por su fama que se unieron recién en 2007, pero sorprende más aún el saber que la canción Infinity, que ha pasado noviembre y diciembre en los top charts de Europa, es una nueva versión originalmente creada en 1989. Escuchémosla. Hi, this is Roger Sanchez. Hi, this is Phil LeGrand. Hi, I'm David Guetta. Hey, I'm Tiesto. El último track fue Chris Lake con su tema Only One. Seguimos ahora con Partouz, obra de Steve Angello y Sebastián Ingrosso. un single que en su versión 2008 se consolida definitivamente como un seguro clásico de la electrónica, Calabria de Enur en el remix de Kurt Maverick, seguido de las hermosas palabras de What a Wonderful World del insuperable Bob Sinclair. Joy. This world is something that we need. Imagine. Ya muy bien conocido record The One de Sharam, con el que David Guetta solía comenzar sus conciertos en el tour Pop Live, solo que esta es una versión vocal más pop con Daniel Bedingfield. Heartbeat en el remix de Pete Tong y Dave Spoon Wonderland. Magnífica canción de Robin que alcanza las fronteras del Deep House. time and all I got is 4 minutes, 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. Terminamos esta sesión con la remezcla de Bob Sinclair al tema 4 Minutes de Madonna. Recuerden escribirnos y enviarnos sus fotos a nuestro mail o al link en su pantalla de ilustración. Nos vemos en 2 semanas con más Tectonic Vibes Podcast. Pasen bien, chao.